Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2016. Programa número 236. Hay cosas que no se hacen en la radio. La bruja de las palabras. El hijo de Pilar y Daniel fue bautizado en la costanera. Y en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola para que aprendas a amar el agua. Abrieron la jaula de un pájaro preso para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor de malbón para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio. Yo voy por los caminos que no sigue nadie y vuelco el sentimiento en la canción. Yo tomo de la brisa ese olor a calle y es él el que me da la dirección. Y yo sé que tapándome los ojos puedo estar mucho más lejos sin tener que caminar y olvidar que en el cielo de la gente, en lugar de un sol ardiente, hay una moneda más. Yo voy por los caminos que no sigue nadie y sin embargo soy feliz. Yo voy perdiendo sangre como el sol de la tarde, la recupero en la canción. Estamos hablando hoy de Dionisio, señora lápiz y papel. Así sorprendemos a los comensales del domingo, los familiares que pensaban que usted no sabía nada de nada. Usted los mira a los ojos, frente en alto, y dice: Dionisio, cuando pasó a la civilización de Roma, de Grecia a Roma, fue llamado Baco, con B larga, ignorantes. El dios del vino es Dionisio, hijo de Dios. Antes en Egipto, Osiris, fue pasando. Usted sabe que las religiosidades van pasando, de cultura en cultura, nos pasa acá, ¿no? Que en medio de la cultura andina y de ceremonias profundamente paganas, como es alimentar a la tierra, por ejemplo, no hay cosa más pagana que esa, en medio de eso se reza un Padre Nuestro, se van mezclando las cosas, ¿Qué más? Otra cosa más. Cuando toda la humanidad se estaba portando muy mal. No, ustedes no, chicas. Antes de ustedes. Ah, menos mal. No me imagino que ustedes pudieran portarse mal. El dios se enojó mucho y decide mandar un gran diluvio. Pero antes, dice: momentito, me voy a quedar sin nadie para que me escuche el programa. Así que voy a reservarme a Noé con sus tres hijos, la señora de Noé, o la señora cómo anda, y las mujeres de los hijos, cuatro parejas. Y le dice a Noé: hermano, ojito que se viene el agua, así que construite un barco, subí, bueno, toda la historia que ya sabemos. Pasa el diluvio, ¿sabes qué es lo primero que hace Noé cuando llegan a tierra? ¿Qué hace? Ay, mamá de Dios. Habíamos dicho que Dionisio es el dios del éxtasis, del desenfreno, del vino, y no se lo quise decir de frente, pero también del sexo. Noé, el que supuestamente era el más bueno de todo, imagínate lo que serían los demás, ¿no? Este se desnuda delante de las mujeres, borracho, y los hijos tienen que esconderlo del papelón que les hizo pasar con las nueras. Ese era el más bueno. Pero los investigadores, viste cómo somos los investigadores, decimos, che, pero si ese era el más bueno, una de esas no estaba tan mal. Emborracharse, y bueno, está bien, se pasó un poco. Dionisio. Se pasó un poco. Y hay algunos que dicen, mirá, llegado el caso, es peor que se reprima todo a que se pase un poco. Claro. A la larga es así. ¿De dónde salieron los tipos más degenerados? De esos que por su sacerdocio decidieron no casarse. Allí aparecen las mayores perversiones. No es así, por lo menos algunas de las mayores perversiones. La gente más complicada no es la que satisface su deseo, sino más bien la que aprieta los dientes y no lo satisface y se convierte, como habíamos dicho, personas resentidas, con mala onda, y que en muchos casos, bueno, el agua circula siempre hacia abajo, así que en un momento se produce la pérdida de control o la perversión, en muchos casos la perversión es el resultado no del deseo, sino de la represión del deseo. Las personas que de vez en cuando tenemos la fortuna de satisfacer algún deseo, nos equilibramos. Y entonces tenemos mucha más capacidad para eventualmente hacer manejos razonables y civilizados para satisfacer el deseo sin que salga un escándalo cada vez. Bueno, esa es una de las ideas que teníamos para decir, que no está en ningún libro, ¿qué tal? Y la otra es, tiene mucho que ver, ¿no? Para la cultura occidental, el alma es la mente. La psique es alma. ¿Entendés? Ahí comienza el problema. Para Nietzsche, para Hugo Mujica, para Dionisio, el alma es el cuerpo. Porque el deseo y también el sexo, señora, son cosas espirituales, son cosas que nos sacan de nuestra individualidad, nos unen a la naturaleza, a la corriente de la vida, nos ponen más generosos, más abiertos. ¿Qué es en cambio lo que nos pone mezquinos? ¿Qué es lo que nos llena, precisamente, que habíamos hablado de resentimiento, de odio, de perversión? El control que intenta hacer la psique, el alma occidental, la mente, intenta controlar la voluntad, no puede. Y la voluntad termina siendo gobernada por nuestras pequeñas emociones, como decía Vincent. Y entonces hay como dos versiones de lo que ocurre. La versión occidental, que cree que lo que ocurre es lo que pensamos, lo que nos proponemos. Sí, yo lo voy a lograr, porque si me lo propongo, qué sé yo, tú eres dueño de lo que te pasa, de tu vida, que yo. Y después resulta que pensamos igual que lo que nos dice la cultura que hay que pensar. Tenemos, eso. ¿Se entendió más o menos? Se entendió. ¿Sí? Tristemente se entendió. Para Occidente y para Platón, por ejemplo, ¿no? El alma es la psique, el intelecto, la conciencia. Lo que yo pienso, Carlos, yo me digo a mí mismo, yo converso conmigo a veces. Carlos, vos tenés que ser más bueno. Esa es el alma, para Occidente. Para Vincent Van Gogh, para Hugo Mujica, y para la bruja de las palabras, no me hagas acordar de esa. El alma no tiene palabras, casualmente. Tiene intenciones. Respira. A veces descansa, a veces explota el entusiasmo. Nietzsche decía que Dionisio se expresaba así, con los efectos de un poco de alcohol, pero también con la llegada de la primavera. Decime si eso no es espiritual. En cambio, no sé, a esta altura de la cultura occidental, por menos de una droga fuerte o mucho alcohol o música estruendosa, no conmoves a nadie. Estos tipos de los que estamos hablando hoy, mirá la mezcla que estamos haciendo, ¿no? Van Gogh y Nietzsche, contemporáneos, Mujica, etcétera, dicen, no, el alma es el cuerpo. Y el deseo sale del cuerpo. Por eso los deseos son siempre cambiantes. Anóteme, señora. Yo no le creo que usted desee lo mismo ahora que hace 5 años. Eso ya no es deseo. Eso es la psique. Ese es el alma occidental que quisiera desear ciertas cosas que están bien vistas, ¿no? Esa es otra historia. Esa ya la individualidad, precisamente, que usted ha construido siguiendo los consejos de la cultura occidental, que son los que usted le llegaba, con buena voluntad, por supuesto, con sus escritores admirados, ¿eh? Y usted ha construido entonces una cosa que en realidad está distante de usted, porque usted, si bien hay algo de usted en esas ideas que tiene, según estos pensadores que estamos viendo hoy, hay más de usted en el animal que es. Hay más de usted en la que no habla que en la que repite lo que de afuera le han dicho que hay que decir. Usted es muy malo, Carlos, ¿eh? Sí. El alma es el animal. ¿Será verdad, che? A ver qué dice Claudio Naranjo. Apolo en Grecia es el dios que más se parece a Buda. Apolo es el dios de la neutralidad, que mira desde lejos y dispara sus flechas sobre los monstruos. Una conciencia de otro nivel, que mira desde lejos, que mira desde el desapego. Y por eso que sus flechas aciertan y son contrarias a los monstruos. Y se interpreta a veces como resultado de, como se interpreta históricamente, como que llegó el mundo patriarcal a suplir el mundo de la Gran Madre de tiempos anteriores. Pero Apolo es el dios de la sabiduría y Dionisio es el dios de la embriaguez. Dionisio es la confianza de entregarse a lo que pasa en una fe de que la vida es buena, de que la vida se sana a sí misma, que hasta la locura se sana a sí misma. Ese es el contenido del mito de Dionisio. Dionisio no solo es un dios que muere y renace, sino que es un loco que lleva a la sabiduría. Una confianza en que la locura vivida a fondo es como los errores de la vida que nos van enseñando a hacerlo mejor. Yo me siento muy dionisíaco en una fe de que no tenemos que ser tan represivos como la cultura manda. Todas las civilizaciones son represivas, no tienen fe en el cuerpo, no tienen fe en el animal interior. Y en eso difieren las culturas civilizadas de las culturas precivilizadas. Cuando se va a México, por ejemplo, y se contacta a los chamanes o a los que van quedando de la cultura antigua precolombina, para ellos el alma es animal. El alma a veces es un tigre, el alma a veces es una serpiente, a veces es un águila. Para casi todas las culturas, menos la occidental, el alma es animal, incluso los dioses son animales. Vos ves las esculturas y pinturas americanas de todo lo largo del continente y allí está la serpiente de dos cabezas, el puma, el águila, ¿no? El ave de acá de los Andes, ¿cómo se llama? Cóndor. El cóndor, ¿eh? ¿Quién era Jung? Carl Gustav Jung, que decía: me parecía que las altas montañas, los ríos, los mares, los bellos árboles, las flores y los animales revelaban más la esencia de Dios que los hombres con sus ridículos vestidos, con su ordinariez, estrechez mental, vanidad, falsedad y su despreciable egoísmo. Carl Gustav Jung. ¿Dios tiene que ver con eso o tiene más que ver con esta cosa animal? Lo que pasa es que la carga de la palabra animal en Occidente, el desprestigio que tiene, hace que algunas señoras me estén escuchando horrorizadas cuando yo digo que Dios tiene que ver con lo animal. Esto decía Jung, tipo muy cristiano por otra parte. ¿Qué más? Vamos a escuchar un poquito más a Claudio Naranjo en el audio 57. Nos va a decir que algo yo le insinué hace un rato, que Apolo y Dionisio son complementarios, que el deseo y la satisfacción del deseo nos van llegando a un lugar en el que nos vamos aquerenciando con la vida, no nos volvemos resentidos, nos mantenemos atentos gracias a que hemos satisfecho los deseos, ¿eh? Podemos conversar con un extraño, no estamos atemorizados, guardados dentro de un cofre de resentimiento, deseando que el mundo debería ser del modo que no es, porque al resolver los deseos, el satisfacerlos, nos pone en el punto de hacer transacciones con el mundo real tal cual es. Porque el deseo, si es deseo, si no es ficción mental, si es deseo, se satisface en el mundo real. Si no, es otra cosa. Y entonces tenés que acceder al mundo real, no podés estar peleado con el mundo real. Y de ese modo vas adquiriendo las sabidurías, ¿eh?, del modo de lograr las cosas, del modo que se puede razonablemente, para que quede lindo, lo más lindo posible. Si no, en cambio, te enfrascas en estos mundos teóricos, conceptuales, te pones a leer libros en los que sí, la vida ocurre de un modo que vos podés entender porque has fracasado en el mundo real. Dionisio es el que nos invita a satisfacer el deseo y Apolo es el que, en la medida que se va satisfaciendo el deseo, va tomando nota, va estando alerta, va sugiriendo cosas, pero Apolo no como está en contra del deseo, no, al contrario, como indispensable colaborador, inteligente colaborador, comprensivo colaborador, para que el animal, el niño que somos, no se quede con las ganas. Los griegos creían que lo apolíneo y lo dionisíaco, la lucidez y la embriaguez, no son contradictorios, sino complementarios. Y lo expresan de muchas maneras, pero una de ellas es que la tumba de Dionisio estaba situada en el oráculo de Apolo. Es como decir, estos son dioses tan diversos, pero de alguna manera son la misma cosa, que se presenta de dos maneras alternativas. A veces hay personas que creen mucho en la disciplina. Eso va más con lo apolíneo, pero no lo verdaderamente apolíneo. Lo verdaderamente apolíneo no necesita oponerse a las pasiones porque ya no le interesan las pasiones. La sabiduría es como un mar en que se disuelven las pequeñas cosas, los pequeños deseos neuróticos, el juego de la ambición, el juego del poder, el dinero, tú me quieres, no me quieres. Ese es el mundo apolíneo, y el mundo dionisíaco es algo así como lo que en la Gestalt se llama la fe organísmica. Es como el sentir, si yo no hago nada, si yo dejo que mi mente haga lo suyo, seguramente que mi mente sabe muy bien cómo curarse, cómo arreglarse, cómo buscar, cómo a través de los sueños me dice lo que necesito entender. Ahora se sabe que la mente, el cerebro en reposo, el cerebro cuando no hay pensamiento, consume más sangre que cuando el cerebro está agitado o cuando está haciendo esto o aquello. Están muy interesados los científicos ahora con ese descubrimiento. ¿Qué hace el cerebro que consume tanto más oxígeno cuando no hace nada? ¿Será que no es que no hace nada? Tal vez hace algo espontáneamente que nosotros no sabemos, porque nosotros estamos viviendo como en una superficie del mar de la conciencia, pero las aguas profundas tienen una vida propia, o en la calma del mar profundo permite que sucedan otras cosas. En la cultura occidental se nos invita a vivir en la cáscara de la conciencia, en un mundo de explicaciones mentales acerca de lo que pasa, de lo que deberíamos hacer, de lo que hay que tener cuidado de que no ocurra, pero de un modo exagerado, ¿eh? Porque si tenemos la inteligencia está bueno que la usemos, pero estar todo el tiempo apoyando nuestros pies en el mundo intelectual, en el mundo de las interpretaciones, y perder contacto con aquello que no tiene interpretación, con la vida tal cual es, digamos, con nuestras emociones tal cual son. Es como que estaría bueno tener más signos de interrogación. Rápidamente cerramos la versión de lo que pasa con las creencias que teníamos ayer. Sí, no, este operador es un tipo difícil, es complicado el operador, che, así que no. Mira, por las dudas vamos a hacer las cosas de esta manera. Ni lo conocemos al tipo, o lo conocemos como fue ayer, que estaba en un mal día. Suponete, pobre Mario, lo estamos tomando de ejemplo. Lo mismo con quien sea. Y no es que nosotros seamos ingenuos de decir que si ayer pasamos por la ventana del cuñado y nos tiró una piedra, hoy no la va a tirar. No, no, tenemos los ojos abiertos. Pero si usted se fija, la cáscara de la conciencia, que decía Naranjo y que dice Nietzsche, está destinada a autoafirmarnos. Las versiones que damos del mundo no son lúcidas, son autoconfirmatorias, autocomplacientes. Damos las explicaciones para que la vida no nos incomode, sería algo así. Bueno, hoy fue Dionisio y andás a ver, ¿no? Ahí estamos. Ahí vamos. Vamos a ver qué resulta esto, ¿no? Pegó mucha audiencia. Me parece que en este programa más de uno sacó a trabajar el músculo este creado del repudio hacia nuestro lado animal y hacia nuestros deseos. Porque creo que cada vez que dijimos la palabra sexo, más de uno apretó los dientes. Porque esa parte, exclusivamente la sexualidad, está muy negada por esta cultura. Y hay otras cosas que son más sordas. Por ejemplo, la disciplina tiene demasiada buena prensa, ¿no? Y para mí es la misma que oculta el sexo también. La misma señora que cree que la disciplina está bien, indiscriminadamente. Pues, ¿qué le pasa a esta? Hoy más bien estamos diciendo, aparentemente esta cultura occidental es muy represora y lo que viene bien es más permisividad. Porque de la mano de la permisividad, Dionisio se pone más contento. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar. Chau, chau. Chau. Con total seriedad, no escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada. Programa número 236. Operación técnica: Mario Martínez. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Muchas manzanas son las que hoy mañana se cruzan y se van a cruzar. Y en algún se encuentra lo que algunos llaman felicidad. Me juzgo y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide salir. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.